Estamos hablando aquí con vecinos y vecinas de la zona Parcupata, acá del distrito 8 del municipio de Achocalla. Bueno, en un cielo radiante, también hoy están festejando 19 años de vida y dialogamos con algún vecino. ¿Cómo está, hermano? Buen día. ¿Cuál es su nombre, hermano? Buen día, hermano. Y Radio Achocalla, Ucamarekinaj, Arontaspta, acá, Boronja, acá, Hachagurón, Achocalla Marcán, ¿no? Ango comunidad Parcupata y urbanización Parcupata. Naya kamaja ex dirigente. Yo kamara ki aka fundación anaka aptabatra. Aka haya maraje va ka tonga mayan maraje va enchita aniversario 21 años geo. Ya. Uka tchanchita ja bana. Ani 19 ke. Ani 19 dice tonga mayan o tonga patung mayan. Patung mayan marane geo. Enchita fundación uka dirigente fundaptukat. Fundaptukat com toda lo com la era que toda vez. Mas com 2080 pecha 2080 pecha. Cuat pero checa más nada que se ofrezca puesta. Checa más ni luces en cita faltas que yo y también al hombre de público falta feto. Vale, falta y como de que nada que se clama otra uma. Uma como se clama para que uma echa como más que salna capto, pero de la gente nada más sapa sapa que salna capos más. No era casi un eje que se han hecho un más servicio público y tanto alcantarilla, no era al que sepa alcalde y tanto alcalde se han hecho la chocolate que ya te va al plano metido apta alcantarilla de ataque. Pero o que no, casi ya pago, ya que man pocas que no era que una ya pelea ya hasta de repente asumió a dirigentero porque pelea en un momento más apta en un momento más urbanización monto porque. Haya maraje o que este urbanización. Hay maraje 1080 pachao, ¿no? 80 años pachao, ver, chacamaja, ni con una salta vez otra. Que es yo que si chacamaja, ni que juega este alcalde central, ha hecho que le reclama para poner, si te sopa alcalde, me si que este se orientata más la que le queda, porque si te acá chacen, porque como cansar no rescata radio. El bola que se nos catata, cuatna que está sin ser más. Cualiki y la cuatro vale a ronta bien pe a chocar marcaros este trana a ronta no son a ronta bien pe porque hermano Naira su tima tam y tas metido na su te ja ja Aristio Barrios Aristio ya en tapjeto a chocar mar tas casi interpreta en tapjeto Aristio Barrios Barrios Barrios cualiki hilata Aristio Acecha Jamaquita, a ver, Uñano Chut Jamaquio, ¿no? Anejamos aquí un ataque, tiene para esas que hay chacat jutas que hay acá, ya te chan y tan acá que hay Jatana el Alto Marcat, ¿no? Colegio Valverde Villarroel, lo que hay acá como Diana Camp, gestión patana el Alto Marcat, su canjo Brunax Lurguegra, Gitana, y acá hay jat un tasin, ma bandera que tiene Nanchita, y a ti no, a chocada las quería Gitana, acá, Haniti, ma chupachi en Aptavutia, autoría Taipi. Nakat kamatunyest enya patak no akatao chokaja markaha aksat khaisara rakio ya kamarka harak kamano kat khawarias kis payo kamunyest ep khanya bano kat khaber mokito kat ipita muy toña na vergila hermano halke ko aron ta oka palto tamat hermano oka kamaha miren cheta walwedlo villarreina hanchita ha achokaliaskio achokaliaskio porque colegio achokaja tot ani alto tot kit solamente funcionario na kaha pura chocalla, pura chocalla, ni ha tocado aquí. La chocalla que me quieres que todo, solamente suta papá alto, porque acá pacha chocalla, cure mancat pacha chocalla. Cure mancat pacha todavía. Caman casque, hay nechas careque, alayas careque, todavía chocalla, porque no hay que existir. Con las aparoya haptama, no es con las su cama. No, en cierta desentendimiento o tierra entre vecindades, entre. Comunidades. O cada gente tanto escapante acá no entendimiento quite o entre este no entre vecindades aledaños vecinos entendimiento otro o cama ya capa hay nada nada suma atiende objeto te o cada cama que al tot marcar o ya capa no casar capa o cada cama entre otro estero alto marcar no entonces nada caja legalmente ha hecho que el marca papunta. Ha hecho que nacimiento ha hecho que y hasta últimamente ha hecho que papunta. Hasta último camuca. O que camate es nada que se ha hecho que ha como que unos objetos, un cato no nos cae ni ver, no nos cae dejas capcate, a chocar marcate, a chocar ya es que va. En cambio, no nos cae cato, corpachapto, exagero, coisagero, y al tomar campo, coisale, ya trae como corpachapto, ¿no? Entonces, ya te cao cat, cao cat es limita, ya te no nos cae, como, o cat pena, no cae, arjata se prepon a chocar. En tu objeto, te apacha. Supo alcalde se sente en casa en Tapjariquito Nayar, don Mario Torres Oca, Pepanenes Anacapjayat, Jayamarao, Aneche, que Cama Amara, que van a ser de Jatas, que están siendo dirigentes, porque Carjarak Nayar, dirigente, de Hawái, Jayamarao, 80 pechas, Cama Maimar, Cama Sarnacabap, cuando quieren carretear, cuando más que descansan, tienen que estar mejor. ¿Cuáles que como estaban los que carretean el hilata aristio, verí, barri, su pampio, no? ¿Cuándo han visto que tenían el hilata aristio? Oh, como es para hermano, van a arrunta a chocar marcaro, porque acá sube el caldeja, sacan que yo con arrunta aracta y más distrito, ocho arrunta aracta, no? Como es para acá, mamá, a nivel serio, van a arrunta una cosa a chocar marcaro por teatro, no? O como están acá como ex dirigente, arrunta va a aracta. Hermano. ¿Cómo está el escritor de Gilata Ristio Barrio Supampis? ¿Qué te marca Chena Gana que usiste así? ¿Qué es Gilata Cuyacanac? ¿A los escritores de Gilata Heraclito Blanco o Pampiste o para su alcalde acá distrito 8 el alto marca Sañeda Gacho? ¿Qué le marca Taraquí o como Aukita Pantja Señor Kira Kio Tjara Gilata Heraclito con la Tea Xachata Jutas que ya tan Jau Katra Uxachanja? ¿Echaca venir aquí a Maya Tijana Utea Utjatana y el alto marca Comunidades Ujapacherak? ¿Qué lo te hace que ahora conexes, no? Cada excepción, cada jamás que uno unca unca todo no bandera hay que pasar aquí hoja verde, blanco, azul, cada uno quita cada jugando para esta nueva urbanización Parco Pata, comunidad Parco Pata, claro que tocan japonés y catanaya, nunca ya tocan en Maranaca. Mau quita girata de la cripto conexes oñana y con las que en casa que en lugar de tascar que autoridad hay pinacata. Vale que hoy la te periodista es quien pone una cara visita prista han mayo que te acabas sino ha mucho tiempo mucho justo me la te más intenta todo vale su mamá tata hermano porque en chita ha pechka tunca mayan juntas vecinales su cabo que ha dicho ocho ocho callan y churro todavía más pues sino otras que quiera que esa año que usan su cambio ni as pechka tunca mayan han cómo se dan tas que no semana tras semana arjama haxi parjama cómo hasta aumentas más urbanizaciones y la ta palquipan ha que urbanización parcupata Hilata Mario, hubo presidente de Pejinchasque, un cámara que se ha jupanaca obra cató, ascara que del municipio de Achocalla. Primeramente, junta vecinal, sede social, club Panacalurapjan, Naira Maranaca. Pero dicha Maranaca, 2014, 2015, hubo presupuesto en Peja, acá unidad educativa, en Catastán, como Panacalurasip, pero presupuesto faltas que aquí, Maikitaj, ¿no? Entonces, seguramente acá 2016, hubo presupuesto en Peja, Panacaj, Tukatak Pachan, seguramente que unidad educativa funciona para el hermano. Más o menos, un cabo en Citaja, acá hermanos de Parco Pato, para acá, chimana capano que ocupan acá una pieje la cámara que en casa que ya estaba tacacha que se targa otro como chat lo tengo que se japones que uca no bueno que asume ya tan acá ya que baja malos dirigentes buenos dirigentes como otro buenos loteadores malos loteados como la cotque ucana que ya que baja malos loteados malos dirigentes de casa ja han ido a esa altura pero tiene estancia ocupan acá campa la que pase no se usa papel las enseñanzas ocupan acá pero mai amo equipan hani khayu khamak sitek naira pachana ka khila mahamtas pachatawa primera sección segunda sección tercera sección ke khot chen hani khay cuarta sección ut chen tak hichuru 6 de marzo ha khukhas ke khal kimsatun mayan marak khukhas ke khan sitak alto no inka hichak municipio da chokal tercera sección ha qaw khamar fakha 68 años no entonces ka hacha distancia mantu ka khayu ko ta piensan ha entonces naira tim autoridades kunak nur pachas naira dirigentes kunak nur pachas kupanak pula ket unchu kis pachan kunak nur pachas kunak nur kamis cha cha urak pirtas no hayo kama mai ket amoi tan jama hela cha creo que distrito 8 cha kala jama ket amoi ke pasenya pau charmantesa nanaka jalas 8 de la mañana va centro de investigación nuclear ukanka takin pach los 51 urbanizaciones ukanao cha para ki pap tra si Y vas a chocar el jamás, uñate a tañatana, porque ya que paja pensé, jeja, guaraca pachita, mantan y jeja alto, taque alto, taque, pero a neucamaquit, a neucamaquit, distrito 9, utki, satuquena, distrito 8, chocar, utki, mira si hasta para cupat con colindante con viaje, hermano. Para decir, para decir, en la casa, se trata con los técnicos de viaje. Técnicos de Achocal, Urapato, como pasé este límite en la casa, cuando no es el límite en la que churon al Chitcala, desde Kumara, Cascatayna. Entonces, mira, como dejamos su panaca al tener que aguantar, que claro, pues han hecho distrito 2, distrito 2, distrito 8, Achocal, bueno, que aguantar, se acceden que va. Entonces, hermano, en cuanto a Añaga, Gilato al tener que Janio, Jupana Cuchaniquit, sino que autoridad de la cama, no, Maya, Maya Cuchanamtas, que cuando presidente de alcalde, que han Japepili Choja, Uka tiempo ha. Baja alcalde en Altut, Jupan Gilana Capa, Jupan Masenaca, Pocaraki, diputado, como senador en Caraquí, ¿no ves que? Hayo que Jupan Acaja, la ley 2337, absurdo, que es tu cambio, vas a Nacaro, que ya, apnacaimón, acataba, cataba, ahora que sajas. Cuando Uka leja, Chicat Utanak Pasaski, Chicat Colegio Nac Pasaski, entonces Sane Ukaja suma promulgat, y se llama ley inconstitucional. Cuando en gestión de Edgar Patana, la dirigente de la casa empezó a contar ese proyecto, con otra que es inconstitucional, o sea, cuando fue para la caja, pesca este. Acá el técnico no está contra ese plan. Bueno, coñete, sí, verdaderamente ley inconstitucional, porque Naira ley queja, ley de creación de Achocalio, primero, Ucao, un jañaspa, Jalio, Catao, Yacale, Utraspa, Ucao, Valida, Jalio, Campanaca, Palaquipa, Angela, Chajalio, Catao, en Chitaja, Humarosa, Tacpach, población de Achocalio, Achicta, Sinmund, Nayaja, Unifica, Señane, porque vas a la caja Naira, Sarajalian, Anchita, distrito 8, Achocalia, Gila, más o menos. Abarcamos casi a 25.000 habitantes, si taquín pach camas, pero actualmente juntan a capan camas queja una cosa de 10.000 habitantes. Entonces, cuando se trajo la importante unificación con la caja gobierno rosa, proyecto una cacha, proyecto una maya jañactan. Entonces, más que todo, una acción, hermano, a los 19, para que no quiera que para pelear pata, ni que un chico más sin más unido. Mawak Mawakila, se está señalando porque Naira Mananakaman trabaja así de en Chequio Kamaje, se está señalando porque ya con un proyecto de agua potable, campe trabaja Tasquiva, está en presupuesto, en un proyecto grande, Charmantes Palasca, hermano Ivo Saskano, 135 millones de dólares hay, entonces para ese proyecto, o sea, si Japón y Kuangaski, campe trabaja así de Chitana. Pero el alto marquetaque Uxabaye, ¿no? Ya Chocaya Marquetaque, ¿no? Ukankio, Ukajayo que proyecto un Kio a Chocaya. ¿No? Entonces, cuando ancita acá se mano, porque seguramente van a cargar tener épocas del alto. Mira que acá un maja, juquita que sino que aumenta ya su presión, aumenta ya su caudal. Técnicamente, con una unidad africana, hay una casa que tenemos que con una caldera más sutana, que aunque habiden la más sutana, y con obras de su obra sartas en un abus apretan seguramente. Cata en la caja, dirigente en la casa de Capca, capaz en la casa de cara de gente saracano como para el jaque. Hay un como que trabaja así, creo que paciencia que era que merece de queja, pero sin embargo, a nadie me está más sin hay que Naira Sarjaña están como más. Claro. Kaisa chakatja acá sector 20, yo que chakat. ¿Qué para que acatas cara que el alto marca ni agua señora acá? Distrito 10 de Amachuma el alto carros por cara aquí. Con una pachito acá naira pachaga. Chocaya marcan aquí. Bueno, ve chaga. Quita que distancia alta, ¿no? Y ni a por cataña taqui, ¿no? Chaga, ¿a qué tan esas caras que la tamario sascan, ¿no? Acá ni agua señora el alto marca corpas y caracta y la chocaya marcamos. Catja mantan tan ni una pría, se pri, ¿no? Catja. Y más es que esto, ¿qué se pacha aquí? No, a chocar llamar Kumarabi, o que se pacha, no, riel, o cam, se pacha, catja. ¿Cuál es el anto trabajo? No, aniti autoría en el caja para los anillos, ya no, así que axa marcan china, caro, cat marca china, catat, sabja, aniti cuna, ya no, en el caso de tu catat, tu panaca, amtap, sarjaña, ya jamón, si pena caro, ¿sabes? Y la tamario, ya te era grito. Chegao, gila, buca, ni carasas que ya tra. Ancha deja de ser otra en la era autoridad de Kazán, la era dirigente de Kazán. Jupanaka, Hanjama, que yo distrito 8 a Chocalero Munir Jamakit, como Maikit Nanaka, muy equipa, inclusive consejera en la casa, ¿no? Hay más comisión límite cuando organiza Utjeja. Churca mano no estás quito para acá, pero sin embargo, por parte del ejecutivo de la alcaldía municipal de Achocalla, a la cabeza del hermano Damaso Ninaja, cuando a los que está tu cata, a ver, caucat cau japonés se va a hacer ahora que esa, a lo que está hecha un churón un apto, caucat que ahora que se coja, avenida Galín, naxa la de Parco Pataja, avenida Galundo desde Cumaraba, desde Ucatpach hasta Nacha Andes 2, Ucacama, que va a hacer ahora que saca como achocalleños. Me que tra que va viacha, ¿no? Hay que tra que ya cabe nada que se andar que hasta año cau camaja, no igual como municipio de Ingabe, con que andar que hasta año cau, con teña que va a la ficha jamás hasta que avenida este carretera Urus que taja, hay que no que jamás mal meter cocaína, ¿no? Hay que quito ya ito, ¿no? Hay que comprar que va a municipio de Calamar, ya, mandado. Ucats era Ira tanya neva hasta kauhan kita kan cita cecila wartulina si sas ke hacai au cita ka halu kat ya seran tare ke al de isitu nueve no tu ni usakam seran de wera no sam cha aksto kan ha sanya neha kruse bintil kruse bintil at mantran tanya ma kwadrit halu kat ke uktara kenya neha ma isto ka kun zona 31 de octubre y la urbanización nueva esperanza 20 ukato limitaja hasta sarakanya kama calle esta avenida Samap, hasta avenida Samap hasta que acá para ocupar que matja avenida Copacabana o calle va san límites manonac cuatro chacas que ponen no ya que son una caja planimetría altura absoluta pecha jaru distrito 10 acá chacan se llama distrito 10 utkara que tanado para ocupar no ya que ya tiene una casa el alto mercado con sexotas no caso utkara que cuatro uca is y más is jamate a choque llamar ganja sí más islama vigila no islama pones con algo que cuando acabo vale regular de ensaña, ¿no? Porque ni cara para la equipa es que más dirigente, jupase está. Nayaja, Narak Pinsayat, distrito 10, Ucaro pertenece a Chajupana Caja, inclusive cancha sintético, como se dice, Nana Caja, ni Ucamajet, Panacaje Chaja, Ingaya también Jataseja, ¿no? Nayara para ser alcalde de Ratu, que se da Jupaca, Ucaro, Luraras que quien, el asunto que Jupaja, la población es Jata, ahora que Jata Ucan Canay, ¿no? Hela señaneva Achocal Marcaja, distrito 8 Achocalaja, a muy asqueo. Chaucata Jupana Casino, Jibasaja, ahora que es Chachespita ya señal, Jibasaja, Unija señal, Kunja Mapanis, seguramente Macat, Maca, Jatimbroja, Palaque, Panjupana, Caputcano, hermano. Igual que Hilata, Kunja Maxima, Muita, Oca, Centro Nuclear, Ucas, Achocalla Marcanqui, tiene Ucas, ahora Pachati, el Alto Marcanqui, Chacuna, Kunja Maxico, Muita, Oita Hilata. Ley de creación, ajá. Le di la creación de Sañaneja, Ucampeja, Achuja, Uraquín Caspay. Pero sin embargo, si hicieron un jalactán con Jamaquitaja, plena esquina, siempre esquina entre Achocalla y el Alto, y la plena esquina, son límites de esquina también. ¿Hay con Ñanjachcan y Tilcaja? Ñanjachcan, porque es que quise jalactán, ¿no? Mira. Argentina marcando Japaya, Utkataina, Lima marcando Utkataina, Tzapa, países no como Utkataina, Bolivia que no están dejando, que todos se están hechos de nada. Jutpan, Jachapuri, Jutpan, que vas a tener más desarrollo de la quicha que él. Ucampeja, mejoramiento de vías, calidad de vida, ese acantarillado, hospital oncológico. Ucampeja, que vas a tener que Satasina, que están, que vas a tener que Munar están desarrollando la quicha. Entonces, vale que es más que vas a tener que planta nuclear investigación con la señal para aquí. Y la tan Mario Sascan, ¿no? Con las marcas chinas que han acá, que han acá, con la tejalte UMA, con la tejalte aquí, o sea, en el seguridad ciudadano, que es luminaria en acá, con la proyecto en acá, que faltará, con la jama que como que te chusta, atará, que me apauja aquí, o acá, que acá, que chicas que te gilata, ya, o que ya no te oís con jamás, o te has creado aquí, alcaldía Taipita. Si japonés que no, porque taquen ya tan, o que han ido jamás manjar, taquen ya tan, este, a ver, gilata. Acá más llega más con lo que se toca este acuerdo al habitante. Acá son ansañas de más pescatuncar, pataca, utsija, ucar jamás y upan presupuesto para saracanes, verdad. Pero ya que van a cane, upan acá sin sayas kit. Cuatan sin sayas kit, acá caro ahora que los han ido caspa de más centavos, ¿no? Cuat ya casona na car, utsija, upan acá voy a trabajar, cuat han ido que es gente por acá, o más han ido a chocanes, si quer más, o que su acta ya la que ve, ¿verdad? da cómo no naca solidaridad se llama solidaridad o cambio trabajito seguramente chaja que urbanización para copata 8 de abril que es ancho estos con la caroja hasta ya no tanto este alumbrado público de la luz o con peja de la paz o cambio trabajo ya que depende cada dirigente también es agua potable ni caras que tu caja proyecto hacha proyecto trabajo atrás que él entonces o cambio es arcas que importante de que taquen pa taquen ta gut pan agua se da de cosas charan esto hay que taquen el agua así el hilo idea pensamiento sí tú tenías que girar Heraclito no acce chagana un jes kayata no carriel o cat de chil tiamaja jutar aquí o ma hacha hawira que es el alto market pachajote no detrás de yacimiento catja o ali colunda tau se chaja ora que catja añuraki catja claro ese es el alto mercado ca un manaca año manaca o ca xar chagara o jut no que se había chagaro sarpacho catja anítima canalización o cajo aquí a muy tataski o que mata han pulchure ni patak no con ate ganchita o ca hiska ki o ca sanjita o catja o canacas con hamsa muy tabracta con ate gilata maris escan mauquita añan hasta aquí o maja mantante era aquí o jucan pachea a ver pasir semana que vigila cauquita urbanización cantuta no pesca otro al umah apawayata en emergen champion anaga trabaja como presidentes y anapta bayapta hay un caso no hay un equipo tapuca ziel ka hawir chica pone otras que dos del unido cativa pando cuatro pache hotel verdad pero un como manejo cuatro que existe desde ciudad satélite alto cuatro pache hotel no cuatro más informa su alcalde más nada alcalde damasoni naja para apaeta cuatro pana que va chamo así pues ya técnicamente una se usa de caja más volqueta una se va este retroexcavador porque se ha puesto un maja suma para hacer años poco hawira no porque acá te llamas más como vas a estar por hacer aquí naja igual el que hacen acá hacer aquí naja la casa hay lo que se ha muy tantas que la por lado del tema del servicio técnico un cambio de trabajo tantas que la acá más ha ojado una que seguramente acá por usar acá en el que porque consejo la acá escuchas que tiene que salmta ta kira kicha la tamaris es kano hanipi hutap ki tu tap khas pasa wali as kis pau kam pachara ki umait tap khas sapia si japone porque pasir bien se ki juta ta en consejo la nakaj de la luz u kamara ki juta ta en del unjo panaka panaka sapito hermano kaukan ke sobrana ka unya chayni so kit kuando gasa sum khayat san khupana kan trau khupaha fiskali senya pa che khay khupana ya tenya pa kaukan ke so ga obra na ka kun kam trabaja si es que khupana kan derecho pan ke un khanya pa pe verdad pero a muy ke pan han kam ke khupana kun kit no cuatro que naro si to sa colabor des na después ka ta ke kit kit otra vez pan colabor tan de ka kan ke chat obra sa ka mas ke pokada pero sin embargo a que tricito 8 a chokalan 100% tampoco para chocarle nada más ya cana 7 6 con usted aquí vigila tan acá jopana que rociana tan aquí vigila no con pone a muy tan aquí como la que 9 ja chat quita quita como chat sal sal antes jopana que rociana tan aquí vigila cuando hay lugar que una sirex está tak pas bawa mae te señane como ma waxa na cañane ma andita utsau igual para señane hay lugar igual te señane gil con sirex na ja halal ya chocarle hermano vale que como tabor escrito de la tasu alcalde distrito 8 la chocalle marcata y la cripto blanco pampistín.